Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al underground musical nacional. Un saludo de Carlos de la Fuente, que se estará acompañando en estas dos horas de viaje por el subsuelo de la música de este país. Vamos a tener alguna novedad discográfica y vamos a hablar mucho de conciertos, porque está plagadita la agenda. Y aunque no podamos ir a muchos, pues sí anunciarlos y darles la suficiente difusión. Bueno, disculparme también por el programa de la semana pasada. Hubo algunos saltos, algunos cortes en dos momentos del programa. Y es que el ordenador estaba un poquito loco y no da abasto para emitir el streaming y grabar. Esperemos que esta semana la cosa vaya un poco mejor. Y también pedir disculpas a aquellos que les pareció el programa un poco heavy, pero bueno, salió por ahí y como hacemos lo que queremos, pues tampoco hay que pedir muchas disculpas. Pero bueno, si el que se sienta mal, pues siempre puedo utilizar el correo, es elmardelosmetales@gmail.com, que está a vuestra disposición para lo que queráis, incluso para tirarme las orejas si así lo consideráis oportuno. Y vamos a ir empezando el programa de hoy y lo vamos a hacer con nuestro disco destacado de la semana. En el programa de hoy va a ser el tercer trabajo, lleva por título... no lleva ningún título, pero bueno, es 3, es la canción que lo abre, lleva 3 palitos, 3 en romano, y es el tercer trabajo de los vallisoletanos Tucedo, así que le podemos llamar de A3 a este disco. Decir que siguen en esa onda de un pop con toques folk y algún atisbo progresivo muy atractivo, muy currado, muy delicado. Y yo creo que un disco muy recomendable. Ya digo, no es para todos los oídos, es para gente de mente abierta, porque va cambiando tema a tema. Decir que Tucedo es la recreación de Guille Aragón, que se encarga de las voz, guitarras y teclados, pero en el fondo se completa en una formación estable con Ángel Román a las baterías y voces, Fernando Delgado al bajo y la voz, Javi Nieto a las guitarras, Eva González a la voz, y bueno, yo creo que también se hace cargo de teclados en algún momento, por ejemplo la actuación de Radio 3 de hace unos tiempos, pues hacía cargo de los teclados, aunque en el disco han contado con Víctor Pérez, que fuera también teclista de Neverness, que es el que hace cargo de las teclas. No sé si esta colaboración será solo para la grabación del disco o irá más allá. Bueno, pues en este tercer trabajo de Tusedo vamos a escuchar el tema que más me gusta. Lleva por título Sigue Hablando, es el segundo tema del disco. Y con ellos arrancamos el programa 581 del Mar de los Metales. Thank you. Bueno, pues después de arrancar con Tucedo, nos vamos a ir al sur y nos vamos a ir con un adelanto de un disco que todavía no existe, todavía no está publicado, pero ya han soltado el primer tema y han anunciado que en breve estará. Nos vamos a ir con El Tubo Elástico, su segundo trabajo, que va a llevar el título de Impala, y a través de las redes sociales y de su Bandcamp, pues han compartido el tema Ingrávido. Así que mientras esperamos que se edite, pues vamos a escuchar este tema. Decir que este disco Impala anuncian que va a salir en formato de vinilo o vinilo más CD. Y en Digipack también, CD en Digipack. Decir que El Tubo Elástico está formado por Daniel González a las guitarras, teclados y programaciones, Vicent Rivas a las guitarras y programaciones, Carlos Cabrera, batería y percusión, y Alfonso Romero al bajo, teclados y programaciones. En el tema que va a sonar, el único que disponemos, son ellos cuatro, pero en uno de los temas del futuro disco también aparece Guillermo Cides tocando el Chapman Stick. Guillermo Cides, que está perdido musicalmente desde hace mucho tiempo, y nos alegramos sobremanera que el tubo era algo más Guillermo Cides. Bueno, pues vamos a escuchar al Tubo Elástico, este tema Ingrávido, de este futuro trabajo. Thank you. Bueno, pues ya se nos colaba el siguiente tema. Y lo siguiente que va a sonar son los madrileños Jiaguen. Después de escuchar esta promesa, como es el próximo disco del Tubo Elástico, este tema Ingrávido, que sonaba así de bien, vamos a volver a escuchar, porque ya le hemos escuchado un par de semanas, el nuevo disco, como decía, de Jiaguen. El trabajo se llama El Diálogo Interior. Esta formación está compuesta por Edgar Soberón a la guitarra y voz, Rodrigo Téllez al bajo, Silvia Fernández Cociña al sintetizador, Carlos Ramírez a la guitarra, Ignacio López Rufián a otra guitarra y David Fernández Darwin a la batería. Presentaron el disco en Madrid hace poco tiempo, por desgracia no pude verlo, se solapan fechas y conciertos y no podemos ir ni a todos y menos cuando las fechas coinciden. Pero bueno, vamos a escuchar de este trabajo el tema Pilotos de prueba. Quedado la casa vacía y el corazón fuera, abrazado al sol que más calienta, venenos lentos, el peor era el que nos mataba de aburrimiento. Estar locos ya no es lo que era. Bueno, este fin de semana, si estáis atentos a las emisiones, pues la gente de Cubata Rock, el amigo Salva Cantero, en su programa de Radio Blanes, pues hacía una entrevista a los Wet Chameleon en relación de su nuevo trabajo, su tercer trabajo, Asymmetric Man, que lleva sonando por aquí, por el Mar de Metales, ya una serie de semanas. Bueno, ese programa, si no lo escuchasteis, está por ahí, por las redes, por el iVoox, y también lo podréis escuchar a partir de mañana en Radio Miras. Ya sabéis que se repite Cubata Rock todos los martes a partir de las 9, y también lo colgamos en la fonoteca de Radio Miras. Así que si queréis conocer más de Wet Chameleon y de su nuevo trabajo, pues bueno, podéis, o debéis, casi diría, escuchar el Cubata Rock. Nosotros de momento nos vamos a quedar con los Wet Chameleon, vamos a escuchar un tema más de este Asymmetric Man, y hoy nos vamos a ir con el bonus track. Este trabajo cuenta con un tema adicional, se llama Descultures, y no es ni más ni menos que una versión, adaptación del trabajo que daba título a su disco anterior, que aquí han decidido pues darle una vuelta de tuerca a ese tema y volverlo a grabar. Pues vamos a escuchar a Wet Chameleon y Descultures como tema de su último trabajo. The perfection, how is cool under the dream, from the branches of rice and with a style. This memory of your head forever. place and venerate the sculptors. Kneel down before the three throwing any prayer, and keep this memory of your head forever. Bueno, pues ahí estaba Ove Camillion con este bonus track, este tema extra de su último trabajo titulado Asymmetric Man, su tercer disco ya. Esta banda que se mueve por esos territorios del neoprog y aquella herencia, yo creo, innegable de Marillion y de su sonido. Bueno, y vamos a seguir y nos vamos a ir con un grupo que va a volver a los escenarios después de 22 años. La última vez que subieron, hace tanto tiempo, terminaron a Peter Hamill. Y ahora, con su cuarto disco, titulado Sísifos, la banda donostiarra Rivendell vuelve al escenario este próximo domingo. En concreto, el 17 de junio, en San Sebastián, acompañados de Luis Puente, el que fuera el teclista que abriera la última edición del festival Minuendo en Peralta, y haciendo su tributo de MSK Palmer, y también una composición propia que está preparando y que no sabemos si acabará en un futuro trabajo a su nombre. Esperemos que así sea. Vamos a quedar con Rivendell, ya digo, 17 de junio en San Sebastián. Volverán a los escenarios esta formación rejuvenecida, que ahora cuenta con un batería real, porque siempre han contado con baterías electrónicas. La formación actual de Rivendell es Toño Cruz a la guitarra, José Mari Aguirrezabala al bajo, Xavi Martínez a la batería y percusión, y Oscar Belio al melotrón, órganos, pianos y sintetizadores. De este último trabajo, que cuenta con una preciosa portada de Ángel Ontalva, del mito de Sísifus y empujando la roca montaña arriba, vamos a escuchar precisamente el tema Sísifus y la roca. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos a Rivendell, este tema arriesgado y extraño que cerraba este nuevo trabajo de la banda, una banda que desde sus orígenes ochenteros han mutado estilísticamente mucho y que ahora, ya digo, después de 22 años sin tocar en directo, vuelve junto a Luis Puente a dar este concierto en San Sebastián. Pues vamos a ir picoteando así citas, y el siguiente concierto que vamos a hablar es en Madrid, es el 13 de junio, esto es el próximo miércoles, en el Café Berlín, en una sala bastante interesante, donde Mouth the Moon vuelven a la vida, a volver a tocar en directo. Esta formación, que con esto de la crisis se autoexilió parte de ella a Reino Unido y estuvo un tiempo parada, en el 2016 grabaron en verano en directo lo que es a la razón su último trabajo discográfico hasta la fecha. Se editó en el 2017 con el título de Live at the Reed Hall, y esto se grabó precisamente en esa sala de Edimburgo en el 2016, aunque se editó un año después, en septiembre de 2017. En aquel momento Mouth the Moon era Amaya López Carromero al piano y a las voces, Paul González a la batería y Simon Probrosky, o algo así, al violín. Vamos a escuchar de este Lauzat de Red Hall el tema Empires de Mouth the Moon, que ya digo, el miércoles estarán tocando junto a Bad Oliver en Café Berlín. Oh, Bueno, pues así acababa el tema tan abruptamente que nos ha pillado un poquito desprevenido. Y nos vamos a ir con dos conciertos organizados por Alex Norais, este Menda Lerenda, que lleva el sello Norais y la productora del mismo nombre, que no para de publicar y promocionar conciertos. Y este fin de semana tiene dos citas, una en Madrid, que será el 15 de junio, en el perro de la parte de atrás del coche, coincidiendo con el debut de la selección española en el Mundial de Rusia. Pero bueno, la música tendrá que luchar como tantas veces con el deporte, con el fútbol. Pero bueno, el 15 de junio en el perro, ya digo, los Zuma Bears, los Delbert Grady y Jaime Pantaleón, ya sabéis, el guitarrista de Cuzo y de Cambardela y de tantas y tantas proyectos, que se presenta en su versión solitaria, que creemos que será la parte electrónica que hace de vez en cuando. Eso será el día 15, ya digo, en Madrid, en el perro de la parte de atrás del coche. Y al día siguiente, en Guadalajara, ser 16 horas de música en directo a las 12 de la mañana, a las 12 de la mañana, en un escenario titulado Todo Gil, porque va a ser el centro de Guadalajara, en diferentes ubicaciones, en diferentes ubicaciones. Primero empezarán con DJs en la calle a las 14 horas, a las 2, con eso de la comidita. Jaime Luis Pantaleón repetirá lo del día anterior del perro en el perro. A las 3 volverán los DJs y a las 8 estará Cisco Rojo, o sea, el escenario San Gil. Por en medio, en el escenario Rock and Football, a las 16 estará tocando The Rare Soul Machine, esta banda que se había tomado un descanso, pero que vuelve a estar otra vez haciendo conciertos, por lo que podemos ver. A las 18 y cuarto, Terrestre, esta formación que estuvo en ese festival del Prostureo abriendo el primer día. Luego a las 9, Caimán, que creíamos que están desaparecidos y tendremos que ponernos con ellos, porque creíamos que la banda había cerrado el chiringuito, pero por lo que parece siguen existiendo. Y a las 12 horas After Party, que tampoco sé si es una formación o es que será algo de fin de fiesta, pero bueno, no sé cómo bien, no los conozco realmente. Y luego en el escenario Rock and Rolla, a las 5 y media los Zuma Bears, que habrán estado tocando el día anterior también en el perro, y a las 23 Peña. Y por último, en el cuarto escenario, escenario Arcadia, a las 16:45, Gobernador, que también tocaron en el Prostureo. A las 19, Deriva. Y a las 22, los cordobeses de Grajo, que estuvieron en Madrid tocando hace pocas fechas junto a los alemanes de Color Haze, o sea, Color Haze. Ya digo, un día completo en Guadalajara para irse moviendo por el centro de un escenario a otro, que se van solapando, y disfrutar de música, todo ello gratuito, de la mano de Norais y de otro sello discográfico que ahora mismo no recuerdo de Guadalajara. Bueno, pues como son tantos grupos, no vamos a poner a todos, pero sí vamos a poner a Jaime Pantaleón, su trabajo Ente, creo que es el segundo trabajo a su único nombre, y es una propuesta de electrónica que me imagino que es lo que estará haciendo tanto el día 15 en Madrid, en El Perro, como el 16 en Guadalajara. De este disco Ente de Jaime Pantaleón vamos a escuchar el tema Paradoja. Thank you. Bueno, pues se enlazaba con el siguiente tema, con Letargo, pero esto es un poco la propuesta electrónica que está haciendo Jaime Pantaleón en solitario, que compagina con sus otros proyectos, y que, bueno, ya digo que estará tocando en Madrid junto a Zuma Beach y Del Begredi el día 15 de junio en El Perro, y luego en ese festival de Horizon Old Ayer en Guadalajara, pues estará en la parte de DJs poniendo pues su música y haciendo su propuesta de electrónica. Pero no serán los únicos conciertos, todavía nos quedan alguno más. Otro de los que va a haber en el día 15 de junio, también coincidiendo con el debut de la selección en el Mundial de Rusia, son los Tierra Santa, esa banda de formación heavy, que estarán tonelados por Alan Dahl. Esto será en la sala Sagitario de Valdemoro, una sala muy interesante que está últimamente promoviendo muchos conciertos y que desgraciadamente nos vamos a volver a perder a Alan Dahl una vez más. Siempre que vienen por Madrid, pues siempre coincide con otras cosas y no se puede estar en todo. Además, un poco que acompañen o tenoren a Tierra Santa, pues flojea un poco el concierto para nuestro gusto. Vamos a escuchar a Alan Dahl, que estuvo por aquí, le estuvimos haciendo un especial hace un par de semanas, recorrimos toda su discografía. Vamos a escuchar de su último trabajo del 2016, donde empieza el tiempo, el tema Ecos de un tiempo. Rascados, piel salada, flor de lis. Paciente espero algún consuelo, un elixir. Hendido el velo, ardiente enero, oscuro. De un tiempo. gritaba al compás de tus pasos hacia otro lugar, un mar de dilemas superar. La cálida brisa ahuyentará el recelo a lo que vendrá. Lejana silueta vislumbrar. Y seguimos ya con los dos últimos conciertos que vamos a presentar en el programa de hoy, o recordar o anunciar. Los dos son en Barcelona y los dos de dos bandas que añoramos mucho que hagan trabajos nuevos. Una de ellas es los Urban Trapeze, que el 14 de junio, este próximo jueves, estarán en la sala 23 Robadors de Barcelona con esa propuesta jazz rock progresiva, y que seguimos sin saber si han publicado algo más de aquellos dos discos tan interesantes que dejaron en su momento. Y bueno, lo que nos agrada es que de vez en cuando vuelven a subir al escenario, y eso da señal de que la banda sigue viva. Y la otra banda que también nos encanta y que también nos alegramos que vuelva a los escenarios son Hierba de Jamelí, que estarán el 16 de junio, el sábado, 16 de junio, en la sala La Violeta, que está en el barrio de Gracia. Es una otra banda que añoramos mucho que vuelva a componer, porque su último trabajo data del año 2015, y además de principios de año. Se llamó Interiors, y vamos a quedarnos con el tema Viaje, que daba, que cerraba ese trabajo del año 2015. Esto es Hierba de Jamelí. Ya digo, otra banda que estará tocando en Barcelona y que vuelve a subirse a los escenarios. Thank you. ocells, m'estranyo que tot és verd. Vers el meu tendre seny, em sento feliç. Els encants del plaer m'entelen l'enteniment. Fan que em senti thank you. Y ya puestos, pues vamos también a recordar a los Urban Trapeze. Nos apetece volver a escuchar a esta banda que hace tantísimo que está casi olvidada y que nos hemos alegrado, como decíamos, que vuelvan a tocar. Lo recordamos el 14 de junio en la sala 23 Robadors de Barcelona. Vamos a ir con su segundo trabajo, se llamó Single and Life. Eran dos temas inéditos y luego una grabación en directo de su primer trabajo, Reactivate Tarkus. Precisamente vamos a escuchar ese tema, Reactivate Tarkus, en directo de su, ya digo, de su disco Single and Live del 2007. Estos eran Urban Trapeze.

Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Ya solo me queda despedirme. Espero que hayáis disfrutado de estas 2 horas de música nacional. Y estaremos aquí la semana que viene poniendo más música y dando más información sobre la actualidad musical del underground musical nacional. Bueno, como quedan unos minutitos hasta que empiece la montaña rusa, como hacíamos antes, vamos a cerrar con bloque y ese silencio a las esferas, que antes era en un tiempo el punto y final del programa. Hasta la semana que viene.